partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Eduardo Victoria Baeza desde México, como dice la presentación, está en contacto con nosotros. Lo recibimos con muchísimo gusto. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo está toda la cabina? ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte, muy bien. Acá con una jornada de un verano tranquilo, con 20 y pocos grados, 24 grados por ahí hasta ahora. Y bueno, eso hace que esté realmente linda Montevideo. No sé cómo está ahí. ¿Estás en Ciudad de México? Ciudad de México, está frío. Está frío, lluvia, frío. Es común para estas fechas. Es común para estas fechas que esté así. Amanece frío. Si me escuchan un poquito la garganta, anda así como medio cerrada. Uh-huh. Y siempre amanece frío. Diciembre, enero y febrero son los meses más fríos en la Ciudad de México, y como ha venido cambiando también pero grado bajo cero, ¿no? La zona, no, bajo cero no está. Lo más que se llega a poner son, digamos, cerca de un grado, dos grados centígrados por la mañana. Eso es lo menos que llega a estar. Uno, dos grados centígrados por la mañana, a mediodía ya sube la temperatura, vuelve a bajar para la noche, 4 graditos, 2 graditos por ahí, pero no llega a ponerse en cero. Hay zonas en las afueras de la ciudad, en las zonas más altas, en donde sí la temperatura llega a bajar a cero o menos uno, pero son zonas altas ya en las afueras de la ciudad. Y como ha venido cambiando mucho toda la zona conurbada en la ciudad, que bueno, era una zona boscosa. Hace muchos años se han venido pues quitando los bosques, entonces también se ha venido poniendo más frío por ahí. La Ciudad de México es un valle, y era un valle con una temperatura muy agradable, pero como te digo, como pues la mancha urbana ha venido creciendo, pues se ha venido acabando las zonas boscosas, y entonces la temperatura se ha venido haciendo más dura y más agreste, pues. Bien. Bueno, comenzamos con cuestiones de los temas que nos había planteado, bastante complejas, ¿no? El incendio este que ocurrió en la subestación del metro en el centro histórico de la Ciudad de México. Contanos un poco qué fue lo que generó la detonación de este transformador. Pues la falta de mantenimiento, Diego, la falta de mantenimiento. El metro de la Ciudad de México, para que se den una idea los radioescuchas, más o menos cifras menos, son 6 millones de personas a las que transporta por día el metro de la Ciudad de México. Imagínense, creo que es el doble de la población de Uruguay. Seis millones de personas por día transporta el metro de la Ciudad de México. Entonces, pues imagínense que hace unos días una subestación, como tú bien dices, se incendió por la falta de mantenimiento. La verdad es que no se le ha dado mantenimiento en años, o al menos el mantenimiento que requeriría, pero en años, cuando digo en años me refiero a 20, 30 años. Se incendió, hubo un cortocircuito y vino el caos. De las 12 estaciones del metro, son 12 líneas en el metro, con un montón de estaciones, son casi 300 kilómetros. Imagínense ustedes, 300 kilómetros de líneas que tiene el metro en la Ciudad de México. Bueno, pues quedaron sin poder operar durante varios días. Pueden imaginarse ustedes el caos que hubo en materia de transporte en la ciudad. Fue terrible, fue tremendo. Desafortunadamente falleció hasta el momento. Según las cifras, falleció una persona en esta subestación. Desafortunadamente falleció pues esta persona, me parece que era una policía auxiliar. Sin embargo, pues las 6 líneas principales, son 12, pero las 6 líneas principales van a quedar sin poder ser utilizadas por lo menos en los próximos 3 meses. Así que si ya de por sí era un caos, es un caos el transporte en la Ciudad de México, pues imagínense en este momento cómo se encuentra. Y todo esto, bueno, debido a que durante, como les digo, por lo menos 20, 30 años, no se le dio el mantenimiento que se le tenía que dar. Desde 1997 gobierna en la Ciudad de México lo que ellos dicen que es de izquierda, lo que ellos, según ellos, son de izquierda, y la verdad es que han sido más neoliberales que los neoliberales. Al metro lo han querido privatizar, ha habido intentos profundos por privatizarlo, como no se ha podido conseguir, bueno, pues le dejan de dar el mantenimiento adecuado. Como les digo, transporta 6 millones de personas por día. Imaginen ustedes el nivel de mantenimiento que necesita toda la red, y no se le ha dado el mantenimiento correcto ni adecuado. Se le ha dejado morir al metro para buscar la privatización del sistema de transporte que está semi-privatizado en la Ciudad de México, y esta es la oportunidad que estaban buscando todos estos grupos empresariales que controlan el transporte en el país para quedarse con el transporte popular en la Ciudad de México. La verdad que son muy malas noticias, no solamente por el caos que se está generando en las principales arterias de la ciudad, que de por sí ya está colapsado, sino porque aparte en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, de por sí, el metro, fíjense ustedes, ¿me escuchas ahí, Diego? Sí, perfecto. El metro de la Ciudad de México en horas pico, pues estamos hablando de 6 personas por metro cuadrado, 6 o 7 personas por metro cuadrado. Ah, bueno. En el metro de la Ciudad de México, algo así como las imágenes, ahí en las redes sociales pueden ver imágenes de cómo funciona, así como las que siempre ven empujando para que la gente se meta. Bueno, pues es algo bastante similar. Me parece que después de Nueva Delhi es el metro que tiene la mayor cantidad de personas por metro cuadrado. Así que imagínense, durante unos días no funcionaron las 12 líneas, durante varios meses no van a funcionar las seis líneas principales. Hay un caos y en este momento, bueno, pues son las empresas a ganar el mercado, a ganarse el negocio, y bueno, la incertidumbre es: ¿volverá el metro de la Ciudad de México a ser como estaba, o van a aprovechar las autoridades para finalmente llevar adelante la privatización, que durante tantos años se habló de la privatización, se le dejó de dar dinero al metro, y esto es lo que sucede? Un ejemplo muy, muy, muy claro, muy aleccionador para todos, de cuando la falsa izquierda gobierna. Desde 1997 gobierna en la Ciudad de México, primero el PRD, ahora Morena, y suceden estas cosas. Al metro, esto que se hizo con el metro fue deliberado, fue un plan bien detallado durante los últimos 30 años para que sucediera esto, y en este momento pues hay un caos. Y pues evidentemente en tiempos de COVID ya te imaginarás, Diego, cómo están las paradas de camión, como decimos en México, cómo están las paradas, que por sí siempre están llenas. Pues ahora sin el metro, imagínense la cantidad de aglomeración que puede haber en este momento. Un caos de transporte en este momento en la Ciudad de México, y pues muy, muy, muy lamentable. Cuando gobierna la falsa izquierda suceden estas cosas. Bueno, es algo que se repite en otras partes del mundo también. No pienses que es un elemento solamente identitario de México. Queríamos hablar del otro tema que nos proponía. No, que no, ustedes allá en Uruguay tienen el Frente Amplio en Montevideo desde hace ya, no sé, 100 años, ¿verdad? Sí. Desde el 89, así que imagina, o sea, en el 89 fueron las elecciones, desde el 90... que está gobernando Montevideo, así que imagínate, con todo el transporte privatizado, no hay transporte en manos del Estado, es todo el transporte a través de empresas o de particulares, pero tanto el taxímetro, que es en manos de particulares, como el transporte colectivo, digamos, de ómnibus, que son empresas. Hay algún transporte cooperativo, cada vez más disminuido, pero no hay transporte municipal ni transporte estatal, lo cual muestra también lo que ha sido todos estos 30 años, ¿no? Que no, en ese sentido no se ha avanzado mucho. Eduardo, el tema de la economía, que nos proponías también contarnos cómo está la situación de la economía en México. Horrible, horrible, horrible, horrible, horrible, mal y de malas. Según las cifras que el propio gobierno nos está dando, en el mes de diciembre se perdieron casi 300,000 empleos formales. Hay que recordar a la audiencia de todas estas mediciones truchas, todas estas mediciones chafas, como decimos en México, truchas, como dicen ustedes, me parece, todas estas mediciones que no tienen ningún sentido cómo miden el desempleo, ¿no? Si estás de pronto, si trabajaste una hora al mes, ya eres empleado. Bueno, pues con todo y esas mediciones tan absurdas, pues resulta que 300,000 empleos formales se perdieron. Las cifras del desempleo están por las nubes. No se ha podido recuperar, si bien se venían recuperando algunos empleos que se perdieron por el COVID, la realidad es que vino un ajuste a la baja, un jalón muy feo hacia abajo, y la cifra de diciembre es espantosa. Y eso que diciembre debería ser un mes en el que, bueno, las cifras mejoren por todo el gasto que existe, o las fiestas, bueno, pues no. Diciembre se perdieron cerca de 300,000 empleos formales en un mes. Y cuando hablamos de empleos formales, hablamos de estos empleos que, bueno, aportan a la seguridad social y que de alguna manera son empleos que están un poquito más estables. Así que imagínense de ahí hacia abajo, hacia la informalidad, que en este momento, bueno, pues la mayoría de los mexicanos pues están en la informalidad. De alguna manera uno ahí se hace el rebusque a como va pudiendo. Muy terrible, terrible. Para hacer una idea, las dos principales líneas aéreas del país, Aeroméxico y también Interjet, Interjet ya está en huelga, los trabajadores fueron a la huelga, paró todas sus operaciones, Interjet está en huelga, se van a perder ahí miles de empleos, por lo menos unos 3,000 o 4,000 empleos por todo el país, y Aeroméxico, que es la principal línea aérea del país, que era del Estado. Pasó algo similar como con Aerolíneas Argentinas o como con Pluna, eran del Estado, vinieron estas privatizaciones, primero era 49 y 51%, me parece, después se la vendieron a una familia, esa familia la quebró, bueno, pues Aeroméxico ya va para su segundo o tercera quiebra con su segundo o tercer familia poderosísima. Aeroméxico ya está solicitando al gobierno, a la Junta, que cancelen los contratos colectivos que tiene, porque no va a poder hacerle frente a sus obligaciones. Que cancele todos los contratos colectivos que tiene con sus trabajadores de los aeropuertos, las azafatas, personal aeronáutico, pilotos, en fin, todos los que ustedes se pueden imaginar que están, Aeroméxico está pidiéndole al gobierno, a la Junta de Conciliación, que cancele todos esos contratos por causa de fuerza mayor, porque no le va a poder hacer frente. Sin embargo, estas empresas como Aeroméxico, como Interjet y como muchas otras, pues fueron subsidiadas, el gobierno les dio dinero durante esta pandemia. El gobierno les dio mucho dinero durante esta pandemia, y sin embargo, bueno, pues el dinero se fue, cesan sus operaciones, y ya vamos, pues Aeroméxico ya va como para la segunda o tercera quiebra en los últimos 30 años. Interjet sacó el dinero, los dueños de Interjet sacaron el dinero del país, y bueno, pues los aviones son rentados, así que se suman estas empresas, Aeroméxico, Interjet, a una larga lista de grandes empresas en el país que están quebrando. Aeroméxico triplica por lo menos el número de empleados que tiene Interjet, tiene presencia pues por absolutamente todo el país, tiene subsidios muy fuertes, es una línea de bandera nacional, y pues muy similar al caso que ya vieron ustedes en Pluna, que se nos viene con Aeroméxico. Interjet, como les digo, ya se fue a la huelga. Hay una rebelión de restauranteros, Diego. Los restauranteros de la Ciudad de México, de las principales ciudades como Monterrey o Guadalajara, se están rebelando, están abriendo las puertas de sus negocios en pleno semáforo rojo. Dicen: o abrimos o morimos. Ha habido marchas de meseros, de meseras, de cocineros, de chefs, de lavaplatos, de todo lo que ustedes gusten y manden que trabajen en el sector de restaurantes. O abrimos o morimos. Se están rebelando. Como ellos dicen, han abierto masivamente. El gobierno ha intentado hacer algunas clausuras, pero pues es muy difícil clausurarlos a todos. Y es que no hubo una estrategia clara, no hubo reglas claras de cómo llevar adelante esta pandemia, no hubo una estrategia clara en lo económico y en lo sanitario, y en este momento hay un caos. Más o menos hay 14,000 infecciones por día en todo el país, y las cifras son aterradoras. Las cifras no oficiales que salieron de fallecidos, se habla de cerca de 360,000 fallecidos por COVID, las cifras oficiales de casi 140,000, las no oficiales de, como les digo, pues más de 300,000 fallecidos. Así que en este momento parece que todo el país entra en un caos sanitario, estamos en un caos económico, y lo que le sucedió al metro de la Ciudad de México es poco más, poco menos lo que le está pasando al país. ¿Cómo la ves, Diego? Y bueno, la verdad que es muy complicado, ¿no? Acá pasa algo parecido. El presidente de la República, te cuento, que habló en las últimas horas diciendo de que no hayan podido cumplir con las metas por culpa del COVID, y que, bueno, el año que viene, si todo cambia, parece que van a empezar a cumplir con las propuestas. Y bueno, la gente siente que está cada vez más lejos, ¿no? La posibilidad de tener un ingreso acorde, un trabajo acorde, trabajo, en algunos casos ni siquiera eso. Y bueno, y algunos grupos empresariales reciben igual de todas maneras privilegios, como si estuviéramos en tiempos de bonanza. Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Saludos, igual para todos ustedes. Y cuando estos gobernantes hablan de cumplir las metas, ya también uno dice de qué metas están hablando. Exacto. ¿No? Porque cuando no se cumple la meta nos joden, y cuando se cumple la meta nos joden también. Claro, no sabemos si querer que se cumplan o no. Así es. Un abrazo. Un abrazo. Abrazo, hasta luego. Chao.